Teléfono cerca. 16:28, regresamos aquí en el aire de La Voz del Cerro. Esto es el Cumpo por la 92.1. Bueno, estábamos adelantando algunas noticias que íbamos a ir informando, y una de las noticias importantes que íbamos a comentar era sobre un intento de desalojo en al margen de los ríos de los Alisos en Palpalá. Dice: el Movimiento Nacional Campesino Indígena denuncia el avance de desalojo en el territorio donde vivimos y producimos las familias campesino indígenas en el río de Palpalá. Bueno, acá vienen los contactos, estamos con Rosa en comunicación, que nos va a comentar un poquito de qué se trata este desalojo, cómo fue que ellos, bueno, estaban viviendo en ese territorio y bueno, y ahora los intentan desalojar. Así que bueno, vamos a conversar con ella. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, sí, acá estamos. Bueno, comentanos un poquito cómo viene la historia de la zona donde ustedes están viviendo, el territorio, hace cuánto que viven, cuántas familias son, en qué parte exactamente queda, así para que nos podamos ubicar en el espacio, y bueno, y que nos cuente cómo fue lo sucedido, los acontecimientos en estos últimos días. Bueno, la zona acá está ubicada atrás de la organización técnica, acá en Palpalá. Bien. Donde está Parque Industrial, está la organización técnica, y bueno, después continuamos nosotros, estamos entre medio del margen de los ríos Alisos. Entre el día martes y miércoles pasó esto, estuvieron acá, bueno, ya estaban trabajando cerca de la pista de moto, pero nosotros no sabíamos que habían ingresado para acá, para el lado de nuestro territorio. Entonces, esto sucedió entre el martes y el miércoles, y como son campos también un poco grandes, entonces no vimos que estaban arrasando con las máquinas. El señor Marás, que es al que le destruyeron los cercos, la vivienda que tenía, todo, que destruyeron y arrasaron con plantas también, habían árboles nativos también ahí, y arrasaron con todo, y eso se dio cuenta recién el miércoles, porque nosotros entramos al río de la máquina, pero siempre alejado, nunca en el lugar de nosotros, entonces nos confiamos. Y dice que, bueno, él tuvo una discusión ahí con el señor San González, que a recién ahora viene, se presenta como un supuesto, no sé qué se le podría decir, porque acá los dueños somos nosotros, no tenemos título, pero somos poseedores, y como poseedores sabemos que tenemos derechos también. Entonces, las familias acá viven desde hace varias generaciones, o sea que no es que nosotros vinimos, somos usurpadores o nos asentamos ayer. Entonces ese señor vino sin ninguna información, ¿no? Previa a nadie. Entonces, bueno, nosotros hicimos la denuncia correspondiente, todo como tenía que ser. Y bueno, acá estamos, en el lugar hace ya desde el martes, miércoles, desde el sábado estamos acá. El sábado estamos acá y no vamos a dejar que pasen las máquinas, que sigan avanzando, porque acá este señor lo que dice es que quieren hacer parque industrial y negocios inmobiliarios. Este señor Carlos González dice que es de la inmobiliaria Sucre. Bien, ¿cuántas familias son que viven en esa zona? Somos aproximadamente 100 familias y 80 hectáreas. 80 hectáreas. Y todos vivimos acá de lo que producimos, son todas zonas productivas. Esto era un río, todo piedra, y acá desde hace los abuelos, los tatarabuelos hicieron productiva la zona, y de ahí seguimos nosotros cultivando, sembrando, como nos enseñaron ellos, cuidando nuestras semillas, plantando y sembrando de forma agroecológica, conservando nuestra cultura, incentivando a los jóvenes la vuelta al campo. O sea, hacemos como organización, como movimiento, tenemos muchas tareas para hacer, mucho para enseñar, mucho para difundir, para transmitir. Bueno, acá se hacen muchas cosas, o sea, no somos usurpadores, como nos dicen. Los que vinieron no saben nada de nosotros o no quieren saber, no sé cómo es el tema. ¿Ustedes tuvieron alguna instancia de negociación con algún fiscal? ¿Pudieron conversar con alguien por este tema? Sí, ayer vino el fiscal y ayudante, el tal Hassari, Hassari, algo así. Vino ayer, él nos dijo que es mejor que hagamos una negociación con este tal González. Bueno, pero ¿cuál será la negociación de él? ¿Qué es lo que le propuso al señor Marat? Porque él quiere negociar con una sola persona, pero acá somos toda una comunidad. Y acá él dice, pero esto estaba todo el yuyo, todo el... No, acá esto, los yuyos que se ven, que se dejan, que son para el pastoreo de los animales. Porque si nosotros nos quedamos en el terreno el 15x15, ¿dónde vamos a hacer pastar las vacas, los animales, los chanchos, las ovejas, los chivos? Entonces eso es lo que ellos no entienden. Y ahora, bueno, ayer vino el fiscal este a decir que es mejor que negociemos, bueno, vino el fiscal solo, pero hoy vino ya el fiscal a las 8 de la mañana, vino el fiscal, vino el señor Tal González, que recién lo conocimos, y como se llama, también vino la policía, y bueno, no sé quién eran los otros señores que estaban, abogados, creo que tal Gronda, y bueno, y vinieron a decir que la otra vez a insistir con el que quieren negociar, pero el negocio de negociar, al que ellos le llaman, que nosotros reconozcamos que él es el dueño. Y eso no lo vamos a hacer nunca, porque sabemos que los dueños de la tierra acá somos nosotros, porque vivimos y producimos, no de ayer, sino de hace varias generaciones. Así que eso, como ellos nos vienen a plantear, no, pero esto se va a hacer un parque industrial, que esto se va a hacer y le vamos a dar trabajo a usted, el típico discurso de todo empresario. Pero no, nosotros sabemos, nos organizamos, nos formamos, sabemos bien que todos esos discursos no van con nosotros. Está bien. Ustedes ahora están ahí en el territorio, están en la zona, está la policía alrededor, sí. ¿Hubo alguna amenaza? No, ellos vienen aquí de forma pacífica, como nosotros también de forma pacífica. Lo único que sí viene la policía cada rato, bueno, ahora no tanto, hoy vino esta mañana, nomás a las 8, vino el fiscal y lo que ya le conté. Y después los otros días sí vinieron 2-3 veces la policía, cada rato venía a contactar, sacar fotos, que, bueno, lo que ellos no quieren es un enfrentamiento, pero lo que nosotros le dejamos bien claro, que acá nosotros vamos a resistir, no nos vamos a mover, y acá no nos mueve nadie, que nos traiga la máquina, nos pasen por encima, la gente está dispuesta a dar la vida por los territorios, así que de acá no nos mueve nadie. Muy bien, ustedes, bueno, ustedes están organizando una asamblea, ¿ustedes tienen algún abogado, puede conversar con alguien acerca de su situación legal, digamos? Sí, nosotros ya está viendo el caso, nuestra abogada, que es Paloma Álvarez Carrera. Ah, que ya, se presentó. Bueno, ya nos vamos a juntar con ella también para ver cuáles son los pasos a seguir. Nosotros tenemos conocimiento, también estamos informados, y también tenemos apoyo de muchas organizaciones. Sabemos que también tenemos derechos, que tenemos la ley 26.160, la 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar, tenemos una ordenanza también 1156/15, donde declara el área de producción peruana agricultura familiar, tenemos el Centro Nacional Agropecuario. O sea, tenemos un montón de cosas. Yo se lo dije, eso estaba en la fiscal. Se lo dice, acá no es que ellos vengan y nosotros estamos desinformados o somos familias que no tenemos conocimiento, no, el conocimiento lo adquirimos, nos formamos y sabemos los derechos que tenemos. Muy bien, ¿están con Paloma Álvarez, que se fue candidata para Unidad Ciudadana? Sí, ella es nuestra abogada. Muy bien, bueno, Rosa... Y en ella tenemos plena confianza. Porque no vamos a destinar tampoco a cualquier abogado ni abogada. Y nosotros tenemos plena confianza en ella y ella va a hacer lo que nosotros, digamos, en nuestra asamblea, Y bueno, y también nosotros vamos a hacer lo que ella nos diga también, cuáles son los pasos a seguir. Está muy bien. Bueno, Rosa, muchas gracias por la comunicación. Nos solidarizamos con ustedes de acá de la radio, acompañamos su lucha y la defensa de su territorio. Vamos a estar ahí a la expectativa y atentos a cualquier situación que pase. Un medio de comunicación alternativo que está a disposición para cuando quieran. Así que bueno, un abrazo fuerte, un saludo a todas las familias ahí, a la asamblea, desde acá del Arbol del Cerro, del programa El Cumpa. Y le mandamos un fuerte abrazo para ustedes y a mucha lucha y resistencia, Rosa. Bueno, muchísimas gracias, agradecer también porque estos son los medios que transmiten la verdadera realidad y no los otros medios que lo único que hacen es transmitir lo que el gobierno quiere. En cambio, estos son los medios que donde nosotros podemos tener confianza y distinguir y transmitir las verdaderas realidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Rosa, y bueno, estamos en comunicación seguramente, y será hasta la próxima entonces. Un abrazo para ustedes. Bueno, bueno. Bueno, bienvenidos al banquete. Entre narcisos y playboy que vomitaba la pantalla argentina, afirmando un avión de todo bote para poder pagar. Y una receta revistaba de una torta con el taca para el peco de la compañía, aflojando el cinturón al chancho para no reventar. Y yo me quedo hasta los dientes, mi mercado está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Cereza dedicada a la burguesa y anunciamos lindo comercial. El honorario a las obras y los bolsos a la prosperidad. Contrataba una mochila para usar el apellido a vivir a esta sociedad que gritaba con la panza llena de felicidad. Y yo me quedo hasta los dientes, mi bajada está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Voy a la pausa. 17:43, bueno, estuve charlando con Rosa, la presidenta de la comunidad de ahí del río Los Alisos, que está cerca de Palpalá. No sé si se ubican ustedes, está el RTV, el control vehicular que está sobre la autopista en Palpalá. en la parte de atrás empieza una zona que bordea el río Los Alisos, que es bastante grande, son 80 hectáreas. Bueno, todo eso, viste, los negocios inmobiliarios, los desalojos, el avance de los cultivos, como por ejemplo el negocio que está haciendo el hijo de Morales, la marihuana esa, que es una mentira, que ojalá fuera cierto, ¿no? Porque la verdad que tiene tantas propiedades, pero bueno, es otro tema. Bueno, el avance, así que bueno, ahí estaba comentándonos hace cuánto que están, generaciones y generaciones, abuelos, bisabuelos, cultivando con animales. Dice, bueno, no somos usurpadores, vivimos acá hace 50, 60, 70 años y vienen a decirnos que nosotros no somos de estas tierras cuando nos hemos criado acá. Así que bueno, estuvo comentándonos, así que bueno, ojalá esto no pase a mayores y se pueda resolver de la mejor manera y que se vaya la empresa inmobiliaria a la remil. Por primera vez en San Pedro se realiza la jornada de estudiantiles de la carrera analista programador universitario. Jornadas de estudiantes y egresados de la carrera analista programador universitario y carreras afines. El objetivo es generar espacios de encuentro entre estudiantes de la carrera analista programador y de otras carreras vinculadas a la informática con empresarios y emprendedores que permitan a los alumnos enriquecer la visión sobre oportunidades laborales, perfiles de los egresados, necesidades de conocimientos básicos, entre otros temas. Las jornadas del APU, que son de analista programador universitario 2019, se va a realizar viernes 5 de julio, 14:30 horas, UCIP Alberdi, número 125, San Pedro de Jujuy. Certificado y codo de eventos gratuitos con certificado de asistencia a destinatarios de estudiantes y egresados de la carrera de analista de programador universitario de carreras afines, profesionales y público en general. Inscripciones, Facultad de Ingeniería, Extensión Áurica, San Pedro, Juan Ignacio Gorriti, 462. Organizan comunidades Hacker Mate, la miércoles, y Facultad de Ingeniería. Así que bueno, están invitados.